Y en esta hora da comienzo tu programa. Hablando con el pueblo. Trayendo temas de interés. Donde tendrás la oportunidad de aportar al tema con tu llamado. Gloria, gloria a Dios, alabado su nombre que vive para siempre. Poderoso es el Señor. Dios les bendiga a todos en esta preciosa noche, noche que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros. En esta hora, ¿verdad? Ya damos comienzo, aunque varios minutos tarde, pero estábamos cubriendo, ¿verdad? Hay varias personas que nos quedamos, aleluya, no las cubrimos en la oración. Pero en esta hora, ¿verdad? Hemos orado, alabado su nombre de Cristo para siempre. Y continuamos en vivo y ya de comienzo oficialmente el programa Hablando con el Pueblo. Yo quisiera en esta hora, ¿verdad? Comenzar como de costumbre con una oración, sabiendo de que Dios va a mantener el control, como lo ha hecho desde el principio de la programación, desde las 8, Dios está en el asunto. Padre, estamos delante de tu presencia, Dios, en esta hora pidiéndote que sigas siendo tú, Dios mío, nuestro guía, nuestra fortaleza, nuestro, que sea tú que enseñe nuestro paso, Dios mío, que sea tú tomándonos de la mano, Dios mío, pero que sobre todo sea tú dirigiendo nuestros labios, Dios mío. Te pido, Dios, que tú abras el entendimiento de la oyente, Dios mío, que en esta hora, Dios mío, lo que se vaya a hablar sea de edificación a la vida, Dios mío, que podamos compartir la experiencia, Dios mío, de igual manera a la audiencia, que pueda edificarse, Dios mío, que pueda entender algunos puntos, Dios mío. Solo te pido, Dios mío, que sigas siendo tú, rompiendo toda traba del enemigo, Dios mío, rompiendo toda mente, Dios mío, con deseo de levantar y contienda, Señor, y que en esta hora podamos, Dios mío, como personas civilizadas, Señor Jesucristo, como hijos tuyos, poder, Dios mío, traerle el tema de esta noche, Dios mío, sabiendo de que tú estás aquí con nosotros, Dios mío, sabiendo de que tú tienes el control de todo lo que estamos haciendo, Dios mío, en el nombre de ti, amado Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios, en esta noche, gloria a Dios, vamos a efectuar una oración, gloria a Dios. En esta noche está con nosotros nuestro hermano Nelson, nuestro hermano Dennis, aleluya, nuestra hermana Denny Messi, mi amada esposa, la mecánica. Aquí tengo a evangelista Pedro Dávila. Pedro, ¿está ahí? Sí, amén. Bendiga, Pedro, te bendiga. Amén, amén. Así que hoy traemos un tema, como yo mencioné al principio, un tema calientito. Gloria a Dios, un tema, ¿verdad? Que posiblemente muchas personas no hablarán, posiblemente muchas personas no escribirán. Pero es algo que es de interés, es un tema, ¿verdad? Un tema que nadie quiere hablar. Amén, amén, gloria a Dios. Yo quiero enviarle saludos a los hermanos de mi iglesia, que hay muchos días que nos escuchan nuestra programación. Dios bendiga de manera también especial a mi copastor, que de vez en cuando se conecta en la emisora y él escucha, ¿verdad?, la programación. Así que quedan saludados de parte del equipo de trabajo de ¿Cómo llama de fuego a tu vida?, de Loren de Canaima, y los invitados. Gloria a Dios, vamos a hacer esta oración por aquí con el caso. Gloria a Dios, maravilloso es tu nombre, Señor. Quiero también escuchar a nuestro hermano Melesio. Gloria a Dios, ya que nosotros en esta hora tuvo que salir a trabajar, lo llamaron de urgencia, bien, a trabajar, y también es contigo, ¿verdad?, con el trabajo, porque no solo es para vivir el hombre. Saludamos a Melesio ahí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por, ella se llama Aida, guerrera de Dios, ya pidió oración por fortaleza y para que se pueda acercar más a Dios. Sí, Señor. Así que antes de entrar al tema, quiero hacer esta oración. Gloria a Dios. Padre Santo, Padre Dios del cielo, Dios de misericordia, Dios de amor, mi Dios amado, te presento a mi hermana Aida, Señor. Sí, Señor, glorifica. Tú conoces, Padre amado, sus batallas, sus luchas, sus pensamientos. Tú conoces, Padre amado, todo lo que está pasando en su vida, Dios del cielo. En esta hora, ella pide fortaleza, mi Dios del cielo. Y tú dices en tu palabra que tú das fuerzas aún el que no tiene cero, el que no tiene ninguna, Padre amado. En esta hora, yo te pido que tú le des fuerza de lo alto, fortaleza, Padre amado, para que ella pueda seguir batallando, para que ella pueda resistir las adversidades, mi Dios amado, que trae la vida, Dios del cielo, Padre, y que, mi Dios amado, ella pueda acercarse cada día más a ti como ella quiere, Señor. Rompe cadenas, rompe ataduras, rompe, mi Dios amado, todo aquello que quiera desviar, mi Dios amado, que quiera separar, estamos fuera por el poder de tu palabra, Dios del cielo, Padre amado, Señor. Confiamos en ti, te creemos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero enviarle saludos también a la audiencia de Radio Explosión de Unción, que en esta hora están enlazando el programa, ¿verdad? Dios bendiga a Mariel. Gloria a Dios, que está en la sintonía. Mariela, Mariela, amén. Eso es. A Besaida también, gloria a Dios. Ahí está Pedro Dávila, Alessi, gloria a Dios. Y a todos los que están por ahí calladitos, Dios te bendiga a ti también, gloria a Dios, que sabemos, ¿verdad?, que en esta hora son muchos los amigos que se conectan, son varios los que escriben y muchos los que se quedan calladitos escuchando, pero nos gozamos porque estás ahí, gloria a Dios. Sabemos, ¿verdad?, que aleluya, que es de agrado la programación, María. Aleluya, Dios te bendiga a ti también, de Conérico, poderoso que es para siempre. Ya mencioné, gloria a Dios, el tema de esta noche, que es pastores con preferencia. Gloria a Dios, sabiendo, ¿verdad?, de que es un tema picante. Gloria a Dios, en esta hora va a compartirle el programa de hoy. Denny, Nelson, nuestro hermano bajarita Meletio no puede estar participando, ya que, como mi esposa mencionó antes, le llamaron a trabajar de última hora, gloria a Dios, pero nos gozaremos de manera especial. Pedro Candelaria, Dios te bendiga mucho, gloria a Dios, aleluya, poderoso aquí para siempre. Oye, y quiero traer unos puntos, ¿verdad? Unos pequeños puntos para que vayan como que familiarizándose con lo que vamos a ir trayendo en esta noche. Ya conocemos el tema pastores con preferencia, ya no podemos imaginar qué es lo que está sucediendo o qué es lo que vamos a traer, ¿verdad? Pues vamos a estar tocando puntos de pastores que tienen una doble vara para medir las situaciones en la iglesia. Aleluya. Otro punto, pastores que tienen un doble ánimo. Ay, ay, ay. Con algunas personas es de una manera y con otra, a veces tú le ves el lado serio del pastor y quizá bajo las mismas circunstancias. Y aquí están haciendo así, con las manos como que ñeque, ñeque, ñeque. Aleluya. Oye, hago el sonido porque como no nos ven, pues para que se imaginen que lo estoy haciendo. Gloria a Dios. Y gloria. Pastores de doble palabra. Que para una situación dice que sí, y a lo mejor el mes que viene se lo olvidó, y para la misma situación dijeron que no, y tú te enteraste. Ahí por ahí no dijeron que sí, que no, y ahí en qué quedamos. Aleluya. En esta noche también tenemos a nuestro hermano Pedro Dávila, que ya lo mencionamos, está ahí en la sintonía. Pedro, ¿estás vivo? Amén, amén, estamos aquí vivos. Acá ya no te oigo. ¿Por qué no te oigo ahí? Estamos aquí. Decir, ¿verdad? Traemos ese tema. En esta noche es un tema, ¿verdad?, controversial, gloria a Dios, porque no se habla mucho, pero lamentablemente está pasando. Y eso no es para señalar aquí a nadie, no es para tirar al medio, aquí o allá. Es para que también recordarte a ti que me escuchas, hermanito, hermana, gloria a Dios, amigo, que me escuchas, que nuestra mirada tiene que estar enfocada en el Dios del cielo. Nuestra mirada tiene que estar enfocada en el Dios del cielo, el que nos llamó. A nosotros no nos llamó el pastor tal, el evangelista tal, el hermanito tal, no, a nosotros nos llamó Dios. Amén. Y el ministerio que Dios nos ha dado, como digo, nos lo dio Dios. Sí, o sea, que lo que queremos, ¿verdad? Vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar de diferentes situaciones, pero no cojas esto como excusa o como decir que es verdad y por eso yo no voy a la iglesia. No, porque la palabra de Dios me dice que hay que congregarse. Gloria a Dios, y hay que ser obediente. Aunque veamos lo que veamos, aunque hablemos de situaciones, pero hay que aprender a mirar a Dios por encima de todas las cosas. Gloria a Dios. Y esto, ¿verdad? Pues lo traemos, este mensaje, este tema de esta noche, porque pues nosotros tenemos una situación cerquita de esta, gloria a Dios, y de momento, hablando de la situación, yo digo, mira, esto es un buen tema, porque la realidad es que está pasando, lo triste del caso que está pasando, y es que tenemos, ¿verdad?, una amistad que tenía su niño, ¿verdad?, en el hospital desde el viernes pasado. Y yo me entero el mismo, creo que el lunes por la noche, ya el martes pues voy al hospital, y él me dice, ay, qué bueno, me dice la abuelita de los nenes, qué bueno, Fey, por favor, ora por los nenes, porque nadie ha venido a orar, ni siquiera la pastora. Y wow, yo dije que desde el viernes, sí, ella lo sabía desde el mismo viernes, pero hoy es martes y aquí no ha llegado nadie. Y me dio una serie, ¿verdad?, de situaciones que uno sabe, ¿verdad?, que lamentablemente están pasando, y yo digo, Dios mío, Señor, cómo están las cosas, cómo esto ha cambiado, cómo se está dejando ver esto tanto, ¿verdad? Y lo peor de todo es que están hiriendo, o sea, hay hermanos heridos, hay hermanos con uno, ella me decía, yo trato de que no me afecte, yo trato de que no, pero es que siempre es lo mismo. A la otra o a la otra persona, si se enferma el viernes, ese mismo viernes están corriendo para allá con todo el pin para orar y todo, pero a mí, pues, a lo mejor no han tenido tiempo. Y lamentablemente eso es lo que está pasando en estos momentos. Y es triste, gloria a Dios, pero como dije al principio, nuestro norte, nuestra mirada tiene que estar enfocada en Dios, que Él fue el que nos llamó, gloria a Dios. Así que, Pedro, gloria a Dios, ¿qué me tienes que decir? Santo, alábalo. Santo, estamos por aquí vivos vosotros. Dios les bendiga, Dios bendiga a toda esta audiencia poderosa. Amén. Este tema me impacta mucho, ya que nosotros vivimos por esa experiencia. Hoy ya sabemos, es una experiencia triste. Y son cosas que están pasando dentro de la casa de Dios que no deberían de pasar. Y a mí se me vino a la mente esta parte del problema que tenía Eli con sus hijos. El problema de Eli con sus hijos era que posiblemente Eli había perdido la visión, pero específicamente hacia sus hijos. Imagino que para la preferencia, por ser, ¿verdad?, sus hijos, por ser su familia, por ser pues sus muchachos. Y esto en la iglesia está pasando. Mucha preferencia en la iglesia. Y hoy en día estamos mirando a la gente por el físico. Estamos mirando a la gente. Y ahorita mismo yo estaba hablando con una hermana donde me estaba trayendo una situación de una hermanita que lleva casi 3 semanas fuera de la iglesia, casi 4 semanas fuera de la iglesia. Todavía nadie la ha llamado, pero una hermana la llama y para lo que la llame, para preguntarle si le iba a dar lo que le iba a dar para la actividad de niño. Ella se queda asombrada porque hace 3 semanas no va a la iglesia por una situación de detección y interés, y ella le pregunta esto. Yo le decía a la hermana, ¿sabe qué es lo que está pasando? Es que esa hermana que tú me estás hablando, que la conozco yo, recuérdate que esa es la que no usa taco, esa es la que no se estira el pelo, esa es la que no viene, ¿verdad? Y esa es la que no está de la manera que está en la sopa, y es por eso que está este tipo de preferencia. Esto está pasando dentro de la iglesia, hermano. Claro, cada iglesia pues elige, o cada pastor elige la gente de su preferencia, hay pastores que lo prefieren de una manera de vestido, de actuar, como la que yo le estoy hablando ahora, y hay pastores que lo prefieren de otra manera, pero es necesario que nosotros entendamos, y tiene que entender el pastorado, que los pastores son para cada una de las ovejas. O sea, si tú tienes un rebaño y todas te salen blancas, tú tienes que pastorear a las blancas, pero si te sale una pinta, a lo mejor la pinta no puedes usarla para nada, pero tienes que usarla para leche, tienes que usarla para algo. Y ese es el punto que yo puedo entender, y es una realidad, es lo que está pasando. Gloria a Dios, maravilloso es el nombre del Señor. Pedro, gloria a Dios, o sea que es para las ovejas. sea, lo vea sea negra, sea blanca, sea cremita, el pastor debe estar para todas las ovejas, gloria a Dios. Aquí en el chat esto está terrible, gloria a Dios. Pues el pastor tiene que estar también para que dierme y para que no dierma. Correcto que sí, correcto que sí. Sí, el pastor tiene que estar para el que diezma, ¿verdad? Perdonando que lo interrumpí. El pastor tiene que estar para el que diezma, para el que no diezma. El pastor tiene que estar para su familia y para el que no es su familia. El pastor no puede estar en el altar tratando de defender a sus hijos, a sus hijas. No las puede tener siempre en el programa, otros no pueden estar en el programa. Estamos viviendo unas experiencias donde hay gente que está en el programa dos veces en el mismo programa y hay otros que pasan cuatro, cinco, seis semanas y no están en ese programa. ¿Por qué? Ah, porque no es de la realeza, no es de la familia. Entonces, las felicitaciones, los buenos mensajes, la unción más grande que se derrama en la iglesia, cuando tú ves al pastor que está felicitando a una persona, esa persona es de su misma sangre, de su mismo linaje, está felicitando a alguien que es de él, no está felicitando a los demás. Y esto lo que hace es que destruye la iglesia, porque la iglesia se da de cuenta. Hay un punto muy importante que mencionaba la hermanita Lore, bien, bien bueno, y es que nosotros, aunque no lo llamó el pastor, no lo llamó nadie, pero para eso Dios puso a un pastor. Yo creo que el pastor es el ejemplo vivo de nosotros, el evangelista, el que toca, el que canta, el que predica, es el ejemplo. Nosotros siempre estamos pendientes de los pastores porque son nuestro ejemplo, son una enseñanza para nuestro ministerio. Y muchas veces pues estas son cositas que aparentemente no pasa nada, pero estas son las pequeñas zorras. Y lo peor de esto, hermano, que van a ir y los hermanitos que están ahí en la mesa, y ya rápido termino, es que estas son cositas que son las que los hermanos las guardan en silencio y van calando, porque todo el mundo habla de otras cosas, de otros pecados, otras cosas grandes, pero hay cositas pequeñas de las cuales los hermanos no tienden a quejarse. Por ejemplo, la preferencia, la gente no tiende a llevarla al ruedo, no tiende a hablarlo, pero van calando hondo, porque esa persona se está sentando en una iglesia y está entendiendo que no sirve, que no la están utilizando, que esa persona no está siendo productiva, entonces se está secando. Y no hay una combinación de lo que es su espíritu, su estado emocional y su cuerpo físico, y hay gente que se le nota que están sufriendo esto y hasta en el rostro se le nota. Sí, señor. Gloria a Dios, maravilloso es dulce nombre del Señor. Que Pedro está terrible, gloria a Dios. Santo, es que la realidad... Es que era justo acá, ¿no? Que fue que me dijo que llamara. No, usted siga por ahí. Gloria a Dios. No, lo que pasa es que lo que está trayendo, ¿verdad? Esta es la pura verdad. Es lo que está pasando. Es lo que uno, ¿verdad? Está viviendo, está viendo, gloria a Dios. No viviendo, porque, ¿verdad?, no estamos viviendo nosotros como personalmente, pero sabemos, ¿verdad?, de amistades, de gente que están viviendo esto y es triste. Gloria a Dios. Aquí el chat está encendido, dicen, gloria a Dios. Triste saber que hay pastores que no son sensibles al dolor y la necesidad de las ovejas. Este es el evangelista Pedro Candelaria. Quien no quiere también llamar, Pedro, gloria a Dios, llámanos y sale en vivo, gloria a Dios, y danos tu opinión, gloria a Dios. Dice también... que no se hacen asesión de personas, pastores que cobran 5,000 y son tan cariperados que dicen que no le da tanto, del evangelista Manuel Ortiz, gloria a Dios. ¿Qué más de por aquí? Gloria a Dios. Muchas veces es que los hermanos que el Pedro Candelaria, muchas veces es que los hermanos que los tienen apartados es porque son los que dicen la verdad y los que le dicen al pecado, pecado, y eso les duele. Amén. Muchas veces pasa eso. Gloria a Dios. Sí, pues, en esta noche que quizás no vamos a tener llamadas para no salir con nombre y no le meta la disciplina o no lo sancionen, ¿verdad? No le pongan un pegue en la... No, pero recuérdate que existen también las disciplinas en silencio, alaba. Sí. A ver. Hay disciplinas que van silencio y es parte, ¿verdad? El gloria al Señor, aleluya. Pero fíjate, el tema está bueno, ¿verdad? Porque ciertamente Jesús cuando vino murió por todo. No tuvo ningún tipo de preferencia. Y podemos ver en las iglesias que se están suscitando estas situaciones donde podemos ver la preferencia. Oye, donde hay más salidas para uno que para otro. Donde hay más privilegios para uno que para el otro. Y también se da, hermana Lorena, gloria al Señor, que hay ovejas que guardan silencio, oye, porque no se atreven a decir nada, y siguen guardando, y guardando, y guardando, y es como decía el hermano Pedro, y entonces empiezan a secarse. ¿Por qué? Porque yo no sirvo, porque ciertamente, o sea, Dios nos llamó a cada uno de nosotros a crecer, pero hay pastores, gloria al Señor, aleluya, como decía también el hermano Garayma, que están pendientes a la ofrenda, ofrenda y el diezma, el diezma fuerte, pues entonces yo tengo que ir cuando se le enferme el familiar, yo tengo que estar allí, y si el familiar le toma semana, alguien, si no voy yo, tengo que mandar a alguien, alma mía, alabada Jehová, a que dé por lo menos cara ahí. Y a veces, ¿sabes qué? Que uno se siente mal, y lo hablo, gloria al Señor, aleluya, porque mi mamá estuvo un mes, oye, santo, un mes estuvo en el hospital, gloria al Señor, aleluya, y con todo eso, mira, gloria al Señor, aleluya, sabemos que hay personas que pues están ocupados, su trabajo y todas estas cosas, pero uno por lo menos tiene que estar por lo menos pendiente, tiene que estar por lo menos 10 minutos. ¿Por qué? Porque esa oveja que está ahí, que está con ese familiar, que está ahí mano a mano, que tal vez no pueda ir a la iglesia, ¿por qué? Porque tiene que estar cuidando a su familiar. Se empieza a sentir mal. Sabe. Se siente mal, se siente herida. Oye, ¿por qué nadie vino? Gloria al Señor. Y de eso, pues, es algo que trae un mal sabor. Y entonces ya tú no empiezas a ver y la iglesia, la casa, no la empiezas a ver igual. ¿Por qué? Porque, oye, un familiar estuvo. Entonces, cuando tú ves que hay otro, se suscita alguna situación o algo, y tú ves que el pueblo corren para allá, tú dices, oye, pero mi mamá lleva tanto tiempo y nadie vino. Oye, y uno, ¿verdad? Como ser humano se siente mal. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Y yo considero que no debe haber ningún tipo de preferencia. Hay veces que incurren en esa práctica sin darse de cuenta, hermana Loren. A veces no se dan de cuenta de que hay una preferencia. Pero es como cuando tú ves un juego de baloncesto. Y entonces yo estoy afuera, yo estoy viendo algo que tú que estás en el juego, que estás ahí, no te estás dando de cuenta. Hay un espacio. Y tú, como eres la persona que está en el otro acá, te das cuenta de eso, de que hay unas preferencias, de que ponen a aquel hermano a coger más parte. Oye, aquel hermano tiene unos privilegios que, ¿por qué no los tengo yo? Si Jesús no tuvo privilegios con nadie, murió por aquel, por el otro, por el rico, por el pobre, por el que no tiene nada. Oye, por todos, por igual. No había preferencias para Jesús. ¿Por qué aquí en la tierra no tenemos que tener preferencias? Amén. Gloria a Dios. Aún así, Dios para con nosotros tampoco ha tenido, como tú dices, en estos tiempos. Estamos hablando, ¿verdad?, que Jesús murió por todo, pero todavía en estos tiempos Jesús viene, Dios viene a buscar un pueblo, no viene a buscar a Nelson, no viene a buscar a Luis porque tiene esto, a Denny, no, él viene a buscar un pueblo que reconozca, que se arrepiente, que vemos, ¿verdad?, que las preferencias no son de Dios. No me gusta hablar mucho de esto, pero hay que hablarlo porque hay que ser sincero. De verdad, mira, yo veo también muchas cosas. Se supone que un pastor, con el Señor, trate a la oveja a todo el mundo por igual. Pero hay algo, con el Señor callado, que viene a lo mejor una oveja y le dice, bueno, pastor, te voy a dar por lo menos $3,000, toma esto. Y toma esto, y se afana con el toma, te voy a dar 3,000, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, y cuando viene a ver, el otro hermanito está pasando por una situación, y viene, no, yo no voy a ayudar al hermanito, ¿por qué? Porque ese no da nada, ese está en poco, ese da hasta un peso, entonces el otro me está dando chavo, me está dando $3,000, y ese hay que ayudarlo. Eso se ve mucho en la iglesia, alábalo. Si se enferma el perro, van a ver. Sí, eso se ve mucho en las iglesias, entonces... ¿Qué pasa? Estamos como que más pendientes a como que ya el hermanito me da algo más. Entonces, y el otro, el que vino ayer, no lo va a ayudar igual que estaba ahí. Eso es lo que está pasando muchas en las iglesias. Que mira, vamos a tratar a las personas por igual. Entonces, a lo mejor yo tengo una madre, como decía Derek, estaba enferma, y a lo mejor yo necesito que por lo menos el pastor me llame para que me diga, mira, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Como esto, mira, tengo un problema, Gloria al Señor, y yo quiero que me, o sea, que y qué bonito es que un pastor llegue al momento cuando tú necesitas un abrazo. Pero, no, te voy a enviar a aquel, no voy a estar por él, y entendemos porque también a veces ahí tienen bastantes situaciones porque pastores no van a resolver todo el problema de todo el mundo, ellos no son robóticos. Pero qué bonito es que esté un pastor, Gloria al Señor, ayudándote. Pero no, yo te voy a enviar a aquella persona y ellos te van a ayudar. Entonces, pero viene la otra persona, el que le da $3,000, alábalo si te atreves, rápido, va para allá, ¿no? Ese es el que me ayuda a mí, yo voy para allá, yo lo voy a ayudar. Hermano, aquí se trata a todos por igual. Estamos como que, no sé, como que pendiente al que me da más y el de menos. O sea, que hay pastores con preferencia, entonces. Exacto. Con preferencia o, porque a aquel le cayó mejor, o porque el otro le cae un poquito ahí, o porque hay cosas que le convienen al pastor como ser humano. Porque hay pastores que aparte de ser pastores, como laboran, tú te das cuenta que laboran, o sea, hablando en el término ministerial, tú los ves trabajando más humanamente que como pastor. Los ves trabajando más humanamente que hasta espiritualmente. Porque todo es material, y es como dice nuestro hermano Nelson, no es que uno está averiguando lo que pasa en la iglesia, pero es que, óigame, yo no sé, pero en las iglesias donde es un sitio que es donde todo se sabe. O sea, sí, somos transparentes, somos cartas abiertas, pero hay cosas que no deberían saberse, pero se saben. ¿Por qué? Bueno, hay gente que no sabe guardar un silencio. Hay gente que habla de más, hay gente que habla muy duro, y entonces cuando tú hablas duro, pues se oye. ¿Sí? Y cuando tú caminas en torno a algo que a ti te gusta mucho, pues tú te dejas ver. Y si tú te das cuenta de que a tu hermano o al vecino de tu banca, ¿verdad? Que al hermanito tuyo de la banca, que quizás se está comportando de la misma manera que tú, quizás hace lo mismo que tú, tú ves que le estás dando preferencia a él. O le dan una cita previa a la tuya y tú llevas yo no sé cuánto esperando que te atiendan. Entonces tú dices, acá, pero ¿qué pasó? ¿Cuántos me han pasado a mí por encima? Yo estoy esperando que... Bueno, yo conocí una persona que me estuvo hablando de que para hablar con su pastor, para traerle un problema serio, tenía que sacar una cita, y la cita era de meses, para que lo sepa. Para que lo sepa, de meses. O sea, yo tengo un problema en mi matrimonio, problema serio, que yo necesito que mi pastor me oriente, me ayude con de la manera que sea, ¿verdad? Hablamos el domingo. No, hablamos el domingo no. El domingo avísame, acuérdame del domingo para apuntarle la agenda. Y apuntarte, pues qué bueno. Pues cuando llega, pues mira, estamos en octubre, pues mira, tengo para finales de diciembre, para el 25, pero temprano, porque tengo unas actividades con la familia. Sí. Sí, porque como lo tienen por día, tal día, pues se llena, tú sabes, y entonces el otro lunes, y viendo los lunes, el lunes este lo tengo lleno, el otro, y sigue cayendo, me viene a ver, está en el mes que viene, no te preocupes, sigue soportando ahí que... Sigue ahí, Dios está contigo. Pero también necesitamos... Pero si yo le traigo de repente y digo... Pero pastor, siento de parte de Dios darte $2,000, vamos a hablar hoy, nos vemos para la oficina. Son las 12, pero olvídate, vamos a hablar rápido. Lamentablemente, ¿verdad? Esto a uno le suena wow. Y es triste, uno está hablando de esto y es triste lo que está pasando y preocupante, porque muchas veces, mira, aquí mismo hay una linda que oramos ahorita, ella está diciendo, por eso mismo yo no voy a la iglesia, es una iglesia donde hay amor, y wow, cuando tú oyes eso y escuchas y oyes eso y dices, wow, Señor, ¿qué está pasando? Pero la Biblia dice que el amor de Dios se enfriará. Y los pastores, ¿verdad?, no están exentos de eso también, y es triste. Mira, rapidito, antes de venir, aquí hay una muchacha anónima que está escribiendo, dice que ella tuvo una experiencia con una pastora que la dejó 3 años sentada porque tenía un dolor en el alma. Ella estaba, le dio una depresión porque ella no tenía hijos, le sacaron la matriz. Entonces, pues, a cualquiera le da una depresión porque ella quería tener a su hijo, ¿verdad?, a un hijo. Y como le dio depresión, y muchas personas dicen que la depresión pues es algo, un demonio, pues la dejaron sentada por 3 años por la depresión. Y cuando ella quería hacer algo, trabajar para el Señor, que ella fue, a repartir tratados, le dijeron que no podía hacer eso porque ya estaba endemoniada. Porque por el mero hecho de que tenía una situación en su vida, que estaba deprimida porque pues ella quería tener hijos. Y eso es lo que estamos viviendo. Wow. Aunque que uno lea esto y diga, Dios mío, pero es lo que estamos viviendo. Estamos, ¿verdad? Muchas veces como desenfocado, gloria a Dios. Linda dice, Dios lo sanó, hice guerra, el jueves pasado me dijo, okay, mi pastor estaba grave, lo mandaron al hospital a casa de morir, aquí no tengo guerra, le tienen al diablo, santo, Dios mío, wow, este es otro tema, santo Dios, pero es triste, pero vuelvo y digo, con toda esta experiencia que pasa y con todo lo que uno ve, esto también lo que nos enseña es que el tiempo ya se está acabando, gloria a Dios, el tiempo ya se está acabando y que Cristo está a la puerta, así que nosotros tenemos, ¿verdad?, que a pesar de lo que veamos, seguir hacia adelante, mirando a Cristo, ¿verdad?, al de la soberana vocación, a ese perfecto, gloria a Dios, así que sigue hablando, la gente está escribiendo por ahí, gloria a Dios. Sí, Pedro, tú estás ahí todavía, ¿verdad que sí? Estamos aquí, estamos escuchando, interesante el tema, gloria a Dios, y estoy aquí, ¿verdad?, gozándome tremendamente, y yo creo que mira, la preferencia ha llegado a tal punto, y hay un ejemplo que está pasando dentro de la iglesia y es bien triste. Muchas veces dentro de una iglesia pueden haber tres ministerios que ejercen lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, voy a poner el ministerio que yo ejerzo. Muchas veces vamos a un ejemplo, hay una iglesia que hay tres evangelistas. Hay dos que están ejerciendo el llamado al evangelismo, hay dos que están metidos en la calle, hay dos que están haciendo sus actividades, hay dos que están visitando gente, hay dos que están metiendo manos. Hay uno que tiene llamado evangelista porque hace años un profeta le dijo que iba a ser evangelista de la iglesia, pero simplemente no ha tenido el tiempo, no ha tenido la modestia de dedicarse o de meterle mano a lo que Dios le dijo. Y muchas veces lo que se hace es que la preferencia es tan grande que a esa persona que Dios le habló hace años, que viene dos veces a la iglesia, que viene sin Biblia, que poco le interesa el ministerio que Dios le dio en la mano, que se le pone el nombre de evangelista o se le prefiere ahí como ministerio mientras los otros dos que están ejerciendo se le tienen en nada. Y estas son cosas que están pasando y todo es por preferencia. Todo es porque preferimos a una persona en específico, no importa su vida espiritual, no importa cómo esté esa persona, no importa cómo camine esa persona. Yo entiendo que el ministerio, cuando tú entras a la iglesia, ahí el ministerio, hay algo que separa, y es la familia. Cuando yo entro a la iglesia, mi esposa deja de ser mi esposa en la cuestión a lo espiritual. Quiere decir que cuando venga una palabra, una corrección hacia ella o hacia mí, ni yo me meto ni ella se mete. Así mismo tiene que ser dentro de la iglesia. O sea, no importa si es tu tío, tu primo, tu sobrino, tu mascota, tu chofer, tu consorte, tu socio, tu pana, tu padre, sea quien sea, cuando es el momento de la palabra y aplicar lo que hay que aplicar, hay que aplicarlo, no podemos estar con preferencia. Y es algo que se está moviendo a tal punto que esta preferencia, hermano Canaima, Lorena y los hermanitos que están en la mesa, esta preferencia está saliendo afuera de la iglesia. ¿Cómo está saliendo? Tú llevas un flyer, te miran la cara de arriba abajo, y dicen, ¿de dónde habrá salido ese pichoncito gordo y pietito que pesa como 270 libras? Y empiezan a tratarte y tú notas que te están tratando con desprecio. Ay, ay, ay. Tú notas que te están tratando como que tú no eres nadie. ¿Quién será ese evangelista? ¿Alguien lo conocerá? Entonces, tú dejas la promoción ahí, cuando vas la semana que viene otra vez a dar un recordatorio, tú no ves tu promoción y por los centros espiritistas. Porque es que tú para ellos no. Ahora, cuando va fulano de tal, el que llega a los parques, el que habla nada más que de demonio, pero no tiene la capacidad de desarrollar un texto ni hablar de la palabra, que lo que hace gritar, brincar, saltar y como un loco, y donde quiera está viendo demonios por todos lados, a eso se le presta atención. Sí. Esa preferencia la han llevado afuera. esa preferencia la han llevado a los ministerios, y muchas veces no solamente hay preferencia en tu propia iglesia. Entonces ahora cuando tú vas a la iglesia de fulano, hay preferencia. Mira lo que dice Don Moravi, con esto termino. Llego yo y me siento en ese altar. Hay 5 sillas preciosas. Y me siento yo en aquella silla, caramba, que cuando yo me senté en aquella silla, yo me hundí. Se me hundió todo mi cuerpo en aquella silla. Fue una comodidad tremenda. Pero de momento llegó este único pitón gigante. Uno de esos de los grandes, de los de la mafia. Oye, ¿tú sabes qué pasó? Me mandaron a mí a moverme de la silla, lo pusieron en una silla de la tami. Y yo digo, adiós, carajo, ¿y quién será este? Le digo, el gobernador. Oye, ¿quién será este? Le digo, el gobernador. Oye, y eso fue una cosa. Aquella pastora le buscó agua. Bueno, poco, yo decía. ¿Poco le trae café? Me imagino que ya mismo le van a traer una bandeja de sándwiches con piscolar y pastelillo de guayaba, porque... Y una taza de café. Yo decía, ¿quién será ese individuo, hermano? Era una cosa tremenda. Oye, me pusieron yo y aquella gente sentada en aquella cojines, y yo en aquella silla de lata me dio para el lado. Me dio para el otro lado. Varón, esta es preferencia. Oye, y la gana de reír, pero ¿sabes qué? En esta preferencia es triste porque se le llega hasta faltar el respeto al hombre de Dios. Sí, señor. Le faltamos el respeto al hermanito, porque el hermanito, aunque no tenga un ministerio, ese hermanito se merece un respeto. No, a eso no lo ponga a cantar porque esa señora se va de tono. Tiene que respetarla. No puede estar tan con no puede estar a la canaria de la iglesia cantar ahí, porque esa es la que dice, cuando canta se quiere que la iglesia o no. Esa preferencia tiene que acabarse dentro de la congregación. Porque el problema de esto, hermano Lorín y Carmen, y ahora sí termino, es que hay gente que son débiles y no soportan esta situación. No la soportan porque no aguantan este desprecio y esta presión. Porque son gente que en la vida del mundo vivieron esa presión. Vivieron ese desprecio en sus hogares, con sus padres, con papá, con mamá, con el esposo. Entonces asocian una cosa con otra. Y cuando vienen a ver, dicen, bueno, si esto yo lo pasé en casa, si este desprecio yo lo pasé con mamá, con papá, con mi esposo que me maltrataba, y vengo a la casa de Dios a pasar lo mismo, mejor me quedo en casa, se queda en la casa. Sí. Y hay gente que esa persona hasta le coge cosas y le empiezan a crecer raíces de amargura en contra de esa persona, porque dice, pero como tú decías, Pedro, ¿y quién es este? ¿Sabes? Él no es más grande que yo, ni yo soy más grande que él, y entonces empieza a formársele unas raíces ahí. Y ya no puede ver al hermano porque lo movieron, porque le dieron preferencia en X o Y cosas, donde él tal vez, fíjate, porque se dan, ciertamente hay personas que uno ve esos hermanitos, como dicen por ahí, que están calladitos, pero esos hermanitos, lo más seguro están metidos, ¿sabes? Hermanitos de oración, de ayuno, que se mete, que se apartan con el Señor, y están hasta más metidos que aquellos que gritan y brincan y fuego por la boca y todo eso. Oye, eso que estaba hablando Pedro, de que muchas veces estas situaciones provocan, o su resultado es de que las personas digan, no vuelvan para la iglesia, y no tanto que no vaya para la iglesia, porque, perfecto, la persona decidió no volver a la iglesia porque se enojó, porque se sintió herido, lo que sea. Lo que viene detrás de eso es una repercusión de lo mismo, porque entonces tú entras en conversación con tu vecino que no le sirve al Señor. El vecino te va a preguntar, adiós, ya no estás yendo a la iglesia, que hace 2 semanas te veo ahí en el balcón. Y ahí tú te desahogas, cochá, y quedas para la iglesia, tú no sabes lo que me hicieron, y eso, que son cristianos. Ya tú estás envenenado, manchado, le sigues envenenando la mente a tu vecino habla con el otro, y dice, mira, tú sabes qué, la vecina ya no está yendo a la iglesia, ya que sí, ya me contó, oye, y se riega un clase de veneno, no, claro, y que lo está añadiendo, no, sí, porque tú le dices algo a Lorena, no, y no, le dice a mí, que se lo digo a Nelson, que yo te diga, caray, el hermanito faltó, no sé qué pasó, si tú vienes y le dices al otro el hermanito, oye, me dijo Nelson, que el hermanito es un carnú, faltó. Y después viene el otro y dice, mira, me dijo Caraima que el hermanito es un carnú y es bipolar. Y viene trae y cuando, cuando vienen a verlo, está por el piso. Pero tú sabes que eso es lo que estaba hablando, eso todo tiene un comienzo y es pastores con preferencia. Oye, ¿por qué pastor y por qué no puede ser el copastor? ¿Por qué no puede ser el diácono? Porque es que directamente los ojos están sobre el pastor. Todas las conversaciones que se originan dentro de una oficina, todas, puede estar todo el mundo de acuerdo, la última palabra en la iglesia la tiene el pastor. El pastor dice sí, el pastor dice no. Hay una junta, puede que hagan, para que sea un número primo, 9, para que haya, ¿verdad?, para que siempre haya, la mayoría manda, ¿verdad? Si la mayoría mande lo que están diciendo y el pastor no le da la gana, no se hace. Entonces ahí el grupo de líderes comienza a pensar, pues el pastor tiene preferencia con esa persona. O sea que ya desde adentro se sigue desarrollando ese tema de los pastores con preferencia. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que muchos de nosotros hemos vivido eso. ¿Qué sucede? Que uno decide abandonar estos grupos. ¿Qué grupo estoy hablando? El grupo del diaconado. O sea, o decido no pertenecer más al grupo de evangelismo, o decido no pertenecer más a X o Y grupo, el que sea. Prefiero quedarme en una silla, sentado, echando raíces, pero para estancarme. Como le estaba diciendo yo los otros ya, hermano Pedro Gavira, uno echa raíces muchas veces, pero sigue para quedarte estancado. Ahí te caen 30 años en la iglesia y tú estás en lo mismo, con la misma camisa, con el pantalón, en el mismo salmo. Porque decidiste parquearte sin hacer nada. No voy a hacer nada, si aquí yo trato, yo quiero, me tienen el bloqueo montado de frente. Pero yo veo aquel que llegó, a lo mejor se desenvuelve mejor más hablando que yo, a lo mejor lo es un poco más dinámico, a lo mejor cuando agarre el micrófono para predicar lo encierra y se quiere quedar con la posible solo. Sí, este es el que va a predicar toda la semana. Se quiere comer todo. Eso es el favoritismo que hay. Tú sabes que esa persona, tú ves que esa persona lo que vive es una vida superficial porque quizás tú lo conoces. Entonces, tú dices, pero no, el pastor tiene preferencia. Yo lo voy a orar a Dios, que Dios aquí revele y yo no voy a hacer más nada. O que me mueva. No, Dios, para que me mueva, porque... Digo, a veces uno le ora a Dios que se mueva, pero hay veces que uno o agarra a uno por un brazo o uno agarra a la compañera por el brazo y vámonos porque nos vamos a morir aquí. Sí, vámonos porque nos vamos a morir. Mira, hay un anónimo aquí, ¿verdad?, en el chat de Radio Explosión. Gloria a Dios, eso está encendido. Si no me da tiempo a leer lo que escriben, me perdona, pero aquí estoy escribiendo muy rápido, gloria a Dios. Dice, a veces cuando estás bien con Dios, oigan esto, a veces cuando estás bien con Dios y te ausentas en el culto, todos te llaman. Eso es en alguna iglesia del santo. Todos te llaman para saber qué pasó. Pero si resbalas por cualquier otra situación, ¿verdad?, porque somos humanos y te ausentas en el culto, nadie te llama. Ni el pastor, nadie te llama para ver qué te pasó. O sea, que es que estás enfermado, pero que ya me siento delante. Pero si es que hiciste algo malo, mira, desconectarte de pro, porque no te va a hacer falta, porque ya a ese nadie lo puede llamar. Ese pecó, ese está en la carne, ese se cayó, se desmondó la rodilla. Así que hay una ley, lamentablemente, gloria a Dios, en muchas iglesias que dicen, a ese no lo llamen. Y al que yo coja, y esto ha pasado, mi hermano, esto ha pasado, y el pastor o los líderes dicen, y el que nos enteremos que alguien está llamando a este hermanito, también lo vamos a poner en disciplina. ¿Hasta dónde hemos llegado? Y como vuelvo y repito, como dije ahorita, muchas de esas disciplinas son en silencio, solamente te cogen y te no te preocupes, y tú ves que no apareces más en el programa, no te llaman para nada, los pastores, mira, no lo inviten, mira, no, mira, que quiero que el hermano me presida, no, y no me preguntes por qué. Eso es una disciplina de sorpresa. En silencio, tú dices, yo no. Silenciosa. A lo mejor. Una disciplina sin que tú lo sepas. Por eso, exacto. Cuando tú te enteras de la disciplina, es cuando tú abres los ojos, oye, hace tres meses. Todo el mundo no sabe que ahora mismo, porque exacto, cuando tú llegas al culto, todo el mundo te está mirando a ti. Y tú dices, eso fue lo que los hijos y todo el mundo, las tías y primas, te hablaron en las casas. Después al parque y dijeron, al pie de hoy vamos al parque esta semana. Todo el mundo que tenga mira bien raro. dice que será lo que está pasando aquí. Mira, tú sabes que hay algo contra tuya y que ya tienes una disciplina silenciosa. Mira, o a lo mejor. La semana y no te mandan ni recoger los frentes. Tú dices, fíjate que estoy en disciplina, algo de calle. O a lo mejor, caramba, que tú sientas, bueno, me quiero sentar por lo menos, no quiero hacer nada porque quiero por lo menos restaurar mi vida, ¿sabes? Tranquilo, y ya tú estás mal. Porque quieres sentarte por lo menos un día, ya tú estás mal, tú estás pecando, tú eres el pecador más grande. Y es verdad, y eso pasa. A veces yo entro, a veces que me siento bien mal y yo veo que todas las caras me miran a mí. Necesito. Es que también, ¿no? Sí. El diácono, el evangelista, los pastores, necesitamos también sentarnos a comer y recibir fortaleza parte del Señor. No somos ni super espirituales ni nada de eso. Ah, espérate. O sea, que tú me estás diciendo que nosotros, o sea, no voy a decir nosotros, ustedes con ministerio, como evangelistas, los pastores, los diáconos, necesitan también la oración. Claro. Oye, sí, pues fíjate, ahora yo estoy pensando y no es celo, no es que no, ¿por qué no me contestan? Pero a veces en el Facebook yo le tiro a un montón de pastores en privado, le tiro a un montón de evangelistas, estamos en vivo, quiere la oración, oramos por si escriben aquí, ningún evangelista escribe. Ningún pastor le escribe, y yo decía, wow, pues, es que a veces que se pone a escribir, wow, varón, que ahora usted por mí, porque usted está lleno. Yo creo que es que la ética o la sintética, ¿vale? no les permite a ellos mostrar o dejar ver de que tienen un grado de debilidad que necesito que ores por mí. Claro que porque sí. Entonces no la invitan más. No, porque es que es lo que pasa, mira, ¿sabes qué? Y es la realidad, muchos piensan de que eso me resta, ¿entiendes? Yo no puedo poner mis problemas, ni mis situaciones, ni nada de esas cosas por Facebook o por algún, porque eso me resta, ¿entiendes? Ya la gente no me van a ver igual, pero sabemos que todos necesitamos, ¿sabes? Es que no lo puedo ni escribir ni decir porque se entere el diablo. Digo, ven acá, pero hasta ahí la gente llega. Hasta ahí la gente llega que no puedo poner a lo mejor un problema de que yo tengo a mis hermanos, que creo a mis hermanos, ¿verdad? Que para que oren por mí, porque necesito oración. Yo reconozco que necesito la ayuda de unos amigos, de unos hermanos. Entonces no lo puedo poner porque se entera el diablo. Yo digo, y el diablo es bruto, es sordo, es ciego. Y con nuestras acciones, aunque uno lo diga. Acá abran la boca. No, pero ¿y quién te tira los dardos? ¿Quién te tiene así? Y tú lo abres y a lo mejor pones la cara y dices, espérate, que este me gustó esto, vamos a zumbarle otro más de esto, porque... Oye, a veces tiene que hablar, porque nosotros como cristianos, hablando nosotros, cuando me quieren incluir, cuando estaba pasando por alguna situación, seguida nos arremillamos. Ponemos una cara de que está una cara de así de bien desgraciado, una cara de que estás pasando por una situación de que tu vida no vale nada. Entonces no lo podemos decir, pero la cara de nosotros lo dice todo. Sí, o sea, no, una persona desgraciada que no tiene gracia por dentro, no, sí. Digo, si alguien se ofende en esta hora, ¿verdad? Pues le pido mil disculpas, pero hay palabras que hay que decirla. Igual que hay mucha gente por ahí que dice, mire, no sea cabezón, eso no dice nada. Pero yo creo que hay veces, y nos estamos dejando un poco del tema, ¿verdad? Pero van de la mano. Hay preferencia en muchos altares, punto. Eso no hay quien lo quite porque, como dice nuestro hermano amigo bajarista Pedro Dávila, que ve la agenda continua con la misma persona, ¿será que hay un rey, verdad? Los que vienen de 20 para arriba, pues pueden estar, sí, porque ya no quieren, ya no quieren Washington, tiene que haber algún motivo. Para fuera los Washington, ahora son Hamilton, Jackson y todo. Tiene que haber algún motivo. No sé, ay, ¿qué le está pasando? Eso es así. Hay que orar, mi hermano, hay que orar. Gloria a Dios. Ya son las 11:55, esta hora se nos ha ido súper rápido. Gloria a Dios, pero es que la verdad es que, como hemos dicho, lamentablemente esto está pasando. Y mi hermano Pedro Dávila tocó unos puntos bien interesantes de que esto llega a muchos, abarca mucho, lamentablemente. Pero lo que hay es, como dice el anónimo aquí, 32, lo mejor que hay para eso es dar rodillas y hablar con papá. Lo mejor que hay, gloria a Dios. Y por ahí, ¿verdad? La gente está escribiendo, gloria a Dios. Maravilloso dulce nombre del Señor. No quiero terminar el tema. Giselle Farga está en sintonía, es la prima, ¿verdad? Giselle Farga, que tenía pulmonía y que oren por ella y por el esposo. Gloria a Dios. Así que vamos a orar, gloria a Dios. Santo tú eres Dios. Gloria a Dios. Todavía él se quedó con las palabras. Santo tú eres Dios. Eso, amén, amén, bien de gracia, gloria a Dios. Así que nosotros, ¿verdad?, aquí nos gozamos, mi hermano, porque esto no es para estar aquí de luto, ni para estar aquí. Nosotros nos gozamos porque, a pesar de todo lo que podamos ver, como dije al principio, ¿verdad?, todo lo que se ha levantado lamentablemente, pero nuestra mirada es en Cristo. Porque, mi hermano, créelo, que si nuestra mirada no estuviera en Cristo, no estuviéramos aquí. Claro. Yo estuviera en mi cama arropada desde las 7 de la noche, ¿verdad, Pedro? Yo no duermo. Pedro tiene una bebé pequeñita y él lo tiene de pelado. ¿Qué tal más? Gloria a Dios. Así que vamos a orar, ¿verdad?, por todas estas personas que están pasando por esto. Porque nosotros estamos aquí hablando, pero hay hermanos, ¿verdad?, como los anónimos que están aquí, gloria a Dios. Mira, el Xiomara me dice que esto está para chuparse los dedos. Santo, alabado. Gloria a Dios. Pero vamos a orar porque lamentablemente hay gente pasando por esto. Hay anónimos que están escribiendo, gloria a Dios, que han pasado por esto y necesitan fuerza y fuerza nueva. Amén. Amén. Mira, antes de irnos, es bueno que la audiencia entienda que no por eso se vaya a quedar en su casa. Claro, amén. O sea, usted tiene que rendirle cuentas a Dios, tiene que seguir caminando, y muchas veces, ¿verdad?, hay gente que se preocupa, necesita, pues hay que entender que no todos los corazones son iguales, hay gente que necesita más ñoñería que otra, y es así, porque es así. Pero no por eso se quede en su casa. Mire, el que esté pasando por esta situación, cójase un paquete de tratado, reparta tratado, sea feliz, viva su vida en Cristo. Mira, si alguien no te quiere, alguien te desprecia, alguien tiene preferencia con otro, mira, búscate otro, alguien que te quiera simplemente. O sea, esto es así. Sí, hay que seguir caminando, ¿sabes? Tampoco la audiencia, que hay mucha gente que puede estar escuchando, me está tratando la misma situación. No es que no salga corriendo de la iglesia, no se quede en su casa, no se estanque, sigue caminando, reparta un tratado, haga algo. En la obra del Señor hay mucho por hacer, mucho, mucho, hay mucho, mucho trabajo. O sea, no se estanque por esta situación, sino que usted siga caminando hacia el frente. Un consejo también que le puedo dar es que toda aquella persona, yo encuentro que hay gente que dice, mira, pues 15 años sentado en la iglesia, mira, toda aquella persona que entienda que se está secando, ore a Dios y pida la dirección a Dios. Hay muchas iglesias que lo necesitan usted. Amén. No se quede congelándose ahí como un hielo de piragua sin hacer nada. No se conforme con ser un oyente. Sí, porque esto es un vicio, tú te acostumbras. Es como cuando tú comes mucho de algo. Mira, mi esposo se metió una dieta de papa con zanahoria, y eso, la papa con zanahoria, papa con zanahoria, papa con zanahoria. Y yo me moría por el arroz, y ella, come papa con zanahoria, come papa con zanahoria. Yo llevo un punto de cariño que yo me sentaba en la mesa y yo decía, ¿dónde está la papa con zanahoria? La comía, no la sentía ni nada. Y me acostumbré a las papas con la zanahoria. Ya yo he colmado las comidas. Y también tenemos que entender que esto no nos sirve a nosotros para que nos acostumbremos a estar en este punto de la vida de cristiano. Pues si nadie me queda de frente, aquí me quedo, me seco aquí, olvídate de eso, no voy a hacer nada. Hay que seguir caminando, hay que seguir marchando. Amén. Y hay que seguir peleando. Gloria a Dios, amén. No te vayas, Pedro. Mi hermano Denis va a orar por usted, gloria a Dios, y por la gente que está aquí con necesidad de salud. Entonces, Pedro nos cierra el programa con una oración. Gloria a Dios. Santo y maravilloso eres tú, mi Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Señor, estamos ante tu presencia, Padre amado, Padre bueno, Señor Dios, primeramente dándote gracias, Señor Dios, Padre celestial, en esta hora presentándote, Padre amado, estas peticiones, mi Dios. Señor, mira a mi prima, Padre celestial, Señor Dios, que pide, Padre amado, Señor, por su esposo, Señor Dios, para que seas tú obrando, Padre amado, en sus vidas, Señor Dios. Yo te pido que tú te glorifiques, Padre amado, que tú la ayudes, Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, que tú lo unas cada vez más, Padre amado. Sé tú, Señor Dios, ay, cubriéndolo, Padre amado, con bajo tu manto, Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Imparte fuerzas nuevas, Señor Dios. Mira cada uno, Padre amado, Señor Dios, de los que se conectaron, Padre celestial, y que tienen peticiones, Padre amado, Señor, especiales, Señor, de tú contestándolas, Padre amado, a su tiempo, Padre celestial. Todo aquel, Padre amado, que pidió oración, sé tú obrando, Padre celestial, en su vida, Padre amado, en la vida de su familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta hora, Padre amado, atamos, reprendemos, Padre celestial, todo viento contrario que quiera manifestarse en contra de sus vidas, Padre amado, Señor Dios, desatamos millares de ángeles, Padre celestial, sobre ellos, Padre amado, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, están en tus manos, Padre amado, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pedro, amén, yo te mira, sí. Amén, mira, da el anuncio del del sábado a las 10:30 del programa tuyo. Correcto, correcto, amén. Vamos a estar aquí el sábado a las 11:30, vamos a hablar de la vida plena en Cristo, cómo es que usted tiene que caminar, sacar tiempo para sus hijos, para su esposa, sacar tiempo para el mall, para Walmart, tiene que sacar tiempo para la iglesia, para el ministerio, y cómo usted tiene que dirigir su vida. El evangelista Pedro Maldonado estará con nosotros, estará Canaima, estará también nuestra hermana Lorena. Canaima, aquí no venga a parecerse como un aguacate, que tal que de eso. Era que me trajeron dos más, pero están duros. Esto es el sábado, hermano, a las 10:30 de la noche en el programa Tabú Radial. Canaima estará aquí con nosotros en vivo, aquí en nuestra emisora, así que amén, esto es el sábado, no se lo pierda, ¿verdad? Que nos vamos a gozar grandemente y Dios bendiga a todos los hermanos, hoy es el nombre del Señor que están ahí también en la mesa, amén. Amén, Dios bendiga mucho. Amén, amén, pues agradecemos, ¿verdad? A la audiencia de Radio Explosión de Unción.com, a la audiencia de Un Solo Cuerpo.com, que aquí están sus dueños y presidentes y fundadores, están aquí en la emisora en vivo. En Dalí, que estuvo conectada, a los hermanos de mi iglesia que estuvieron por ahí calladitos también, Dios les bendiga a todos. Pedro, gracias por el apoyo. Quiero que sepa, ¿verdad?, que estas tres emisoras, pues en este día en específico, ¿verdad?, pues trabajan en conjunto. Amén. Así que nos pueden escuchar por cualquier emisora. Esa es la única preferencia que se permite. Por favor, o sea, no nos cambien, no se vayan para el FM, no se vayan para ningún lado ni la deambular. Lo que hay es como llama la explosión, el tipo puede poner más nada. O sea, esa es la única preferencia permitida aquí. Y falta el del Perú. Levantando bandera. Así que esa es la única emisora que usted tiene que escuchar. Así que no, esa es la única preferencia aceptada aquí. Gloria a Dios. Pedro, termina, gloria a Dios, orando, ¿verdad? Por todas las personas que están pasando por esta situación, nosotros, ¿verdad?, hemos pasado por esto, ¿verdad?, y sabemos que es triste, uno no entiende muchas cosas, pero vamos a orar para que el Señor le dé dirección y fortaleza. Amén, Pedro. Amén, vamos a estar orando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias primeramente, Señor, por la bendición que nos da de haber traído este programa. Segundo, Señor, porque, amén, gente de diferentes iglesias, diferentes pensamientos, hemos podido estar unidos, Dios mío, en pro de orientar una audiencia, gente que nos está escuchando. Gracias por esta unidad, por esta bendición. Ayúdanos a que siga siendo así real y que, Dios mío, sigamos hacia adelante. Mira esta audiencia preciosa, aquel que está pasando por el momento difícil, aquel que está pasando por la depresión, por la soledad, por el momento del desprecio, dale fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue fortaleciendo a cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor. Y que la bendición tuya, Padre amado, se mueva en una manera especial, Señor, en todas las emisoras, Señor, que estamos enfocadas en hacer un trabajo en específico, y es, Dios mío, orientar al pueblo, no, Dios mío, para criticar ni para juzgar, sino para que el pueblo entienda que hay que seguir luchando, que hay que aprender de las situaciones y seguir hacia adelante. Bendice a tu hermano Canaima, Dios mío, donde se origina el programa, los hermanos que están en la mesa, de un solo cuerpo, Dios mío, el varón, Dios mío, que está trabajando, Padre amado, Señor Melesio, a Loren, Dios mío, los niños, Padre, bendice a nuestra familia, bendice, Dios mío, a nuestros hijos, sean fructíferos nuestros hogares en bendiciones espirituales, bendiciones materiales y físicas, Padre amado, que la sonrisa no se vaya de nuestros labios, Padre amado, la felicidad que tú nos has dado, Dios mío, como cristiano, perdure para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado, y podamos vivir una vida plena, gracias, Señor. Si hay alguien quebrantado de salud, sana, de Dios mío, mire, esa niña que está, Dios mío, en el hospital, pon tu mano y sana, tú eres el Dios que visita los hospitales, tú abres la puerta, levanta a los paralíticos de las camas, Dios mío, y tu misericordia, Dios mío, Padre amado, se mueve en una manera especial, gracias, Dios mío, porque hemos cerrado, Dios mío, en victoria, sabiendo, Padre amado, que aquí el único enojado es el diablo, porque lo estamos desenmascarando, gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, y bendice, Padre amado, Señor, a Puerto Rico, bendice a Israel, su pueblo, y al mundo entero, bendícelo con una bendición especial a todas las naciones, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén, amén, amén. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga a todos en esta preciosa noche del Señor, así que gracias por la sintonía, y no se olviden que el jueves un programa similar a este lo estarán escuchando por esta misma emisora a las 11 de la noche, gloria a Dios, así que gracias, que tengan buenas noches y que descansen, y Dios me los bendiga a cada uno, gloria a Dios. Este fue el programa Hablando con el Pueblo, un programa similar a este. Podrás escucharlo la próxima semana a la misma hora. El Ministerio con Llama de Fuego a tu Vida Incorporado no se hace responsable de las expresiones vertidas en el pasado programa. Las mismas son de entera responsabilidad de los participantes. Gracias por su sintonía.